Bienvenidas, bienvenidos una semana más a La Luna y Compañía. Este programa semanal, cargado de sentimientos, que durante aproximadamente 120 minutos te invita a desconectar de los problemas cotidianos para que así te dejes llevar por los poemas, relatos, música y demás propuestas que quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, a partir de estos momentos tu amigo, Amigo Luna, ha preparado para ti, para vosotros. 23 amigos son los programas que llevamos ya de esta nueva temporada, cargada de novedades y con algunas viejas secciones, algo olvidadas últimamente, que prometo que habrá que recuperar en un futuro próximo. Hay varios libros que tengo leídos y que quiero comentaros, muchas de esas cartas del recuerdo que ahí se han quedado aparcadas y que hay que recuperar, y otras historias que tengo guardadas para todos vosotros, pero a veces es lo que ocurre, ¿no? Que el tiempo es cruel, pasa muy deprisa y estas cosas requieren calma, tranquilidad y mucho mimo y cariño. Sí que es cierto que desde que Jesús Valenzuela, artísticamente Sode, me incluyó en un increíble grupo de Facebook donde se encuentran muchísimos artistas de las llamadas nuevas músicas, pues he cambiado ciertos hábitos musicales de este programa, y aunque eso sí, sigo apostando por las canciones, las músicas internacionales, estoy ahora, esta temporada, apostando con más fuerza por el producto nacional, porque hay un gran nivel y muy muy variado, por cierto. Hoy, precisamente hablando de esto, vais a tener oportunidad de comprobarlo, ya que a lo largo de todo el programa voy a estrenar ni más ni menos que 14 temas muy pero que muy recientes de algunos de estos artistas. Así que la habitual segunda hora del programa, la que es más musical, se va a ampliar en tiempo con estas músicas creadas aquí en nuestro país. Pedir disculpas de antemano a los que no están en él, porque aunque trato de seguir y escuchar todas las novedades que en dicho foro se publican, se muestran, es muy posible de que hay mucha actividad que se me escapen bastantes. Es un grupo muy activo, se publican continuamente cosas y claro, uno no está a las 24 horas pendiente de él. Así que si hay algún artista que quiere ponerse en contacto con el programa para comentar alguna novedad o alguna propuesta musical, hay un correo que ahora en breve vamos a anunciar. Antes de eso, daros la bienvenida a un nuevo programa y por supuesto os invito a pasar y a poneros cómodos, porque amigos y amigas, comienza aquí y ahora La Luna y Compañía. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico, lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. Barriendo la sombra de una estrella muerta, me quedé en casa hoy. Barriendo la sombra de una estrella muerta, me hice a la mar. Barriendo la sombra de una estrella, me voy a engañar. Ya pasó la vida. abrazó la muerte, se quedó la misma llovizna de siempre cuando algo está mal. Entre los dos, entre yo y tú, entre tú y yo, oh. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Estamos, queridos amigos, de enhorabuena, porque son muchas y variadas las novedades del New Age nacional que se están produciendo en los últimos meses, y en el programa de hoy vamos a tener oportunidad de escuchar unas cuantas. Eso sí, no me cansaré de repetir que bajo el paraguas de la etiqueta New Age se resguardan muchos y variados sonidos, como vais a tener oportunidad de comprobar en este programa. Y empezamos por una auténtica delicatessen. José Luis Serrano Esteban nos presenta El verde mar y el cielo. Como él dice, una de sus composiciones para paisajes sonoros que grabó en su último disco Miradas. El título viene de un poema de Miguel Prados y está inspirado en los colores de los cultivos de los campos cuando sopla la brisa en primavera. ¿Quién ha dicho que en Cabanillas del Campo no hay mar? Sigue diciendo que es un tema en el que la guitarra tiene un papel rítmico y deja todo el protagonismo a los instrumentos de cuerda y viento. En esta ocasión, muy bien acompañado por Sandra Losar al violín, Paula Campos a la flauta travesera y Cristóbal Caballero Aparicio al contrabajo. El verde mar y el cielo. Joan Sánchez hace doblete. ¿Será porque, como a mí, a ambos nos encanta París? Pero antes de viajar a la ciudad del amor, nos trasladamos a una isla solitaria. Solitary Island es una composición de piano que metafóricamente habla sobre la necesidad de encontrar esos momentos de soledad para uno mismo. A veces todos necesitamos refugiarnos en nuestra isla solitaria personal para poder pensar y meditar sobre nuestras cosas sin interrupciones del exterior. Según nos explica el propio autor, en su caso esto es algo que necesita hacer a menudo porque en la soledad encuentra un espacio de reposo sanador y también es el ingrediente crucial para su creatividad. Así suena Solitary Island. Thank you. Rueca, por Audrock. Sordidez de estrepitoso cautiverio, lanza quebrada por dolor en llaga, corte filoso de mortuoria daga, traspasó mi corazón con su misterio. Fue tuya aquella ignominiosa mano que, esgrimiendo la muerte, acariciara, en piadosa mi alma condenara al eterno dolor de estar lejano. Asemejas un sol sin luna por la noche, o una luna sin claridad de auroras. Extiendes manos tan falsas cual traidoras, en plenitud de impavidez sin un reproche. Pedestal de silencios, rosa seca, fuente sin aguas mostrando su impureza, candil sin luz de sombras y tristezas, enredaste mi alma allí en tu Rueca. Sueños, por Audrock. En las gargantas de fuego, de un mutismo desolado, las manos vacías tengo, de tanto amor entregado. En úteros espaciales, de sueños irrealizados, guardo blancos ideales que vienen desde el pasado. Extiendo mis manos frías, tomando tus finas manos, y en tus fuegos las entibias con vientos huracanados. Besa mis labios tus labios, convocas de soledades, entre consejos de sabios que dicen irrealidades. ¡Ay, de los sueños que fueron! ¡Ay, si pudiera borrarlos! Si la verdad nunca vieron, al nacer debí matarlos. Tú fuiste uno de aquellos, de ellos el más deseado, tan puro, grandioso y bello, que partió siempre llegando. En esas yermas matrices de quimeras e ilusiones, giró tu curva en elipse, esfumándose en visiones. Tus labios no fueron míos, tus manos lejos partieron, en mi pecho blancos lirios, marchitos, se adormecieron. Pero he de seguir soñando, aunque el tuyo se haya muerto, por si al corazón callado un nuevo sueño le encuentro. Ambiental, evocador. Me trae a la memoria estos sonidos que escucho, esas estaciones de autobús que pisé en mi adolescencia, esos kilómetros y kilómetros en viajes sin fin, que en algún relato ya he mencionado alguna que otra vez en este programa. Pero es verdad que cierro los ojos, escucho Farewell Station y vuelvo a viajar de nuevo gracias a Paco Pérez Dolz. El sonido de un piano puede estar lleno de optimismo, ser tranquilo pero alegre a la vez, y reflejar esa inocencia de unos ojos. Eduardo Gutiérrez, Innocent. Thank you. Me encantan los proyectos colaborativos, los que suman. Ya lo pudisteis comprobar en el álbum de Metrónomos, en el que leí momentos de la novela que lo inspiró. Y el caso que viene a continuación es parecido, aunque lamentablemente al ser esto la radio, nos perdemos parte de ese trabajo. Y lo digo porque La Puerta de las Estrellas es el cuarto paisaje sonoro de Rías Lejanas, un dueto formado por Juan Ignacio Cuadrado, fotógrafo, y Enrique Mateo, músico, que investiga en paisajes visuales y sonoros. Las fotos, que lamentablemente no vais a poder ver ahora, pero si queréis buscarlas en internet, está este proyecto a la vista. Como os decía, las fotos se sacaron en las ruinas de la ermita de San Martín, en Llanes, y la música se grabó solo con guitarras preparadas sin utilizar ni MIDI ni sintetizadores. Así que, aunque sea un 50%, os dejo con La Puerta de las Estrellas. Este es el relato de José Miguel Colmenero. Qué raro que la revista Fortuna publicase la lista de los hombres más ricos del planeta y en esa lista no apareciese yo. Aparecen, sí, el informático Bill Gates con 90.000 millones de euros, el sultán de Brunei que tiene una fortuna estimada en 37.000 millones, el empresario Warren Buffett con unos 36.000, la reina Isabel de Inglaterra con 11.000 millones y hasta el banquero español Emilio Botín con 3.400 millones de euros. Sin embargo, a mí no me menciona la revista. Y yo soy un hombre rico, inmensamente rico. Tengo vida que recibí no sé por qué, y salud que conservo no sé cómo. Tengo una familia, esposa adorable, que al entregarme su vida me dio lo mejor de la mía. Hijos maravillosos de quienes no he recibido sino felicidad. Nietos con los cuales ejerzo una nueva y gozosa paternidad, ahora totalmente, totalmente irresponsable. Tengo hermanos que son como mis amigos y amigos que son como mis hermanos. Tengo gente que me ama con sinceridad, a pesar de mis defectos, y a la que yo amo con sinceridad, a pesar de mis defectos también. Tengo 4 lectores a los que cada día les doy gracias porque leen bien lo que yo escribo mal. Tengo una casa y en ella muchos libros. Mi esposa diría que tengo muchos libros y entre ellos una casa. Poseo un pedacito del mundo en la forma de una huerta que cada día atiendo con todo el cariño y que cada año me da verduras. Tengo un perro que no se va a dormir hasta que llego yo y que me recibe como si fuese yo el dueño de los cielos y de la tierra. Tengo ojos que ven y oídos que oyen, pies que caminan y manos que acarician, cerebro que piensa cosas que a otros se les habrían ocurrido ya, pero que a mí no se me habían ocurrido nunca. Soy dueño de la común herencia de los hombres, alegrías para disfrutarlas y penas para hermanarme con los que sufren. ¿Puede haber mayores riquezas que las mías? ¿Por qué entonces no me puso la revista Fortuna en la lista de los hombres más ricos del planeta? La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Muy atentos todos al siguiente tema que vamos a poder escuchar, de José Luis Sala, Born to Life, que él mismo se encarga de explicar el origen y el porqué de la dedicatoria. Por fin ve la luz mi composición Born to Life, un tema muy especial para mí, con el que he intentado reflejar esos momentos tan intensos por los que todos hemos pasado al llegar a este mundo. Concepción, desarrollo uterino, salida asfixiante por el canal del útero y llegada a la vida. De estilo principalmente orquestal, ha sido inevitable usar influencias del New Age y de la música celta. Es también un homenaje a las mujeres, dadoras de vida, y un agradecimiento a mi madre y a mi padre por traerme al mundo. Agradecer también la portada de este single a Natalia Rack, una excelente pintora polaca, y también el encargado de la masterización del trabajo corre a cargo de Mario G. Alberni de California. Escuchamos ya este tema porque es, como os digo, una auténtica maravilla. Lluvia, por Vicente Viguer. Lluvia que cae en misericordia sobre cerebros huecos, ya sin remedio. Lluvia que cae y anega campos y mentes de ideas vacías. Lluvia que necesitamos para apagar nuestros fuegos. Lluvia cantada y poemada en luengos tardíos otoños, que no traen ni vientos nuevos, ni tampoco cantos viejos. Lluvia que recordamos ausentes en los agujeros negros que nuestros cerebros crían, llamando a los nuestros sin saber quiénes son ni si volverían un día. Lluvia que esperamos como se espera Dios, que nos ve desde arriba, pero que aquí no llega. Lluvia querida y denostada, que cae día tras día, sin importarle los tiempos, ni tan solo si hace falta o la tenemos de sobra. Verde, que te quiero verde, como cantaba el poeta, más agua necesitamos para que el verde florezca. Agua, vida, lluvia, vides, uvas, campos, montes, desiertos que de lluvia precisan para seguir adelante. Ay, Alzheimer, dame agua para verdear las mentes. 3 de octubre de 2014, Leliana, Vicente Viguer Espert, de Trocitos de mis sueños. Desaparece debajo de su corral, atada. Fue inconsciente su